seguimos vacilando con la fuerza tropical y el ritmo de los potros del valle. Y todo el mundo a la pista y todo el mundo a bailar. ¡Suelta la primo! Porque esa es la mejor guaracha campesina. ¡Y eso! ¡Vacila, vacila, vacila! Un domingo a los campos fui, oí cantar un cardenal. Con su canto yo me estremecí, ay qué alegre cantaba ese animal. Un domingo a los campos fui, oí cantar un cardenal. Con su canto yo me estremecí, ay qué alegre cantaba ese animal. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ay qué rico, ay qué rico! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! Con su forma de cantar, qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos. Con su forma de cantar. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Para que mueva la cinturita. Y eso. Claro que sí, claro que sí. El cardenal es un bello pajarito, hey. En los campos luce su color. Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor. El cardenal es un bello pajarito, en los campos luce su color. Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor. Y esto se baila, un pasito para adelante, un pasito para atrás.